Saco pantalones ya gastados, esperando ese milagro que se cruce por acá. Pronto es que las casualidades, que a veces son casuales, no te vienen ni te van. Llevas apretando entre tus manos una furia acorralando la esperanza de volar. Vuelves escondiendo tu pasado, enojando a la sonrisa que una vez te iluminó. ¡Maldita! Te digo que no estoy bien.